Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos E de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio E de Última. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Recuerden que esta es nuestra segunda temporada y nuestro segundo programita 22, no mentira. Pero bueno, estamos muy felices de estar una vez más con ustedes. Les cuento que estamos con una invitada súper especial el día de hoy, así que tienen que ver el segmento de Landy que ya mismo se viene. Pero bueno, la cosa es que quería contarles que hoy tenemos una sorpresa, otra sorpresa más. El día de hoy quiero presentarles a un fantasmita que nosotros le llamamos el fantasmita del tiempo. Hemos inventado esta modalidad del fantasma del tiempo para que él nos recuerde, o ella, bueno, no sabemos quién es este fantasma, nos recuerde que ya es tiempo de acabar o concluir con un segmento o con lo que estemos abarcando en ese momento. Ya, entonces les quería presentar al fantasmita del tiempo que se va a presentar con su voz maléfica. Así que hola, fantasmita. Hola. Soy el fantasma del tiempo. Ay, Dios, no. Ese fantasma que nosotros escogimos es el fantasma más terrorífico de todos los tiempos. Este fantasma es cosa seria. Y bueno, amigos, aparte de estar con el fantasmita el día de hoy, estamos con nuestros queridos amigos de Que de Última, Lorenita, Sebas, Andrés, saluden, chicos, saluden. Está también la Joyita, la Belencita y la Rosy, y yo. Así que bueno, bienvenidos, chicos, y ya. Les quiero contar que el tema del día de hoy es movilidad humana. Y bueno, ahora sí ya prosigamos con nuestro primer segmento, el tan esperado Tones para los Preguntones, en donde vamos a verle al Dieguito y a la Rosy, así que bueno, chicos, bienvenidos. ¿Y quién, y qué, y cómo fue, hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Esto es Tones para los Preguntones, un lugar en donde el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto, dónde, dejarán de ser preguntas. Es hora de preguntar, es hora de reclamar, nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. Hola, amigos, bienvenidos a Tones para los Preguntones, un rincón en el que compartiremos lo que la gente piensa y sabe acerca de muchísimos temas que les traemos en esta segunda temporada de Que de Último. Como darle un poquito de énfasis al tema de movilidad humana y migración. Entonces, ¿qué te parece, Rosy, si también nos dices un poco? Hola, chicos, soy Rosy y sí, estoy muy, muy emocionada o con un poquito de frío porque está siendo frío, pero emocionada. Entonces, nada, sí, tenemos una entrevista muy, muy, muy chévere. Bueno, para serte sincera, no conozco los derechos de los emigrantes, pero me imagino que son poder tener un trabajo digno, un lugar donde vivir y derecho a votar. Me imagino que es eso, la educación en los niños que vienen y la salud. Es un derecho que tienen ellos. Nada más. Gracias. Bueno, yo pienso que los emigrantes vienen a padecer en otro país. Me parece que deben de estar en su país mismo y ahí se sufre, en su misma patria, no en patria ajena. Según tengo entendido, la movilidad humana se referencia a cuando las personas se desplazan del lugar donde viven o de su país de origen hacia otro. Creo que hace referencia a la migración. Y el estado de refugio, la verdad, no lo tengo muy claro, pero supongo que tiene relación, o tal vez se trata de las personas que salen de su país o del lugar en donde viven por la violencia o por la persecución. Hola, mi nombre es Caribe Castrillo. Mi experiencia como migrante, pues, no ha sido nada fácil. Ha sido una travesía bastante, digamos, complicada. Pero bueno, creo que desde que salí enfocada en salir adelante, porque es lo que nos queda. Sin embargo, pues se me han presentado ciertas dificultades, las cuales he superado. Hasta ahora, pues, he alcanzado algunos de los objetivos que tenía planteado. Pero soy madre soltera y el estar acá con mi bebé sola en un país que era para mí totalmente desconocido, pues no ha sido fácil. Sin embargo, pues se han abierto muchas puertas para mí a través de ella y aún sigo de pie y pues creo que de una u otra forma se seguirán abriendo puertas para nosotros, porque trabajo en estar bien ambas. Cuando se presenta el tema de la pandemia, se dificulta un poco. Para los migrantes se dificulta muchísimo más, obviamente. Y pues en el sitio donde estaba trabajando, ya no pude asistir más. Y no pude hacer nada más adicional porque ya no se podía salir. Entonces se cierra la puerta del sitio donde yo estaba viviendo. La señora me pidió que le desocupara. Me sentí angustiada en esos momentos. Sin embargo, a pesar de estar al tanto con las leyes y que no se podía o no debía ella mandarme a desocupar, y menos en esos tiempos de crisis, yo busqué otras opciones. Y gracias a Dios, pues, se me abrieron esas puertas. Yo le desocupé a la señora a finales de abril. Y, pues, me tocó mudarme. Con la parte de alimentación no me quejo, porque también muchas instituciones me han prestado ayuda. Y personas que han sido muy buenas y muy solidarias conmigo y con mi hija. Y han estado al pendiente. Yo también tenía un poco de dinero ahorrado, que era para pagar el arriendo, pero al ver que se presentó eso, no pude poner como prioridad el arriendo y dejar que mi hija, pues, muera de hambre. Entonces, simplemente ha sido difícil. Ha sido difícil, pero lo he sobrellevado también, gracias a Dios, de la mejor manera. Bueno, Rosy, como vimos en el video, tenemos como muchas opiniones y quizás muchos comentarios que vale la pena como destacar, y es súper importante también como tomar en cuenta que se puede decir lamentable que no se conozca tanto sobre esto, que las personas en realidad aún lo tomen como algo que no sucede a diario, que no es un realidad que viven, no lo consideran, y siento que es muy importante que tengamos en cuenta esto, o sea, que la gente se informe más, que todos tengamos esta idea de estar un poco más informados de lo que les sucede a otros y también de poder aportar. Había dos opiniones en las que decían que quizás era como erróneo que alguien migrara y que en realidad tenía que pagar en su tierra y no en otros países. Entonces siento que sí es como un poco, no sé, fuerte que haya este tipo de pensamientos todavía, porque es como nosotros no entendemos la realidad de esta persona y no sabemos por qué tuvo que salir de su país y estaba pasando lo peor, que aquí mejor, en el mejor de los casos. Hay que trabajar aún todavía en empatía y pensar un poco más en la realidad de otras personas. Eso, Rosy, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas de lo que... Bueno, sí, a mí también me sorprendió bastante que la gente no esté muy motivada, o sea, que no esté muy informada de esto que últimamente ha estado pasando demasiado. Demasiados inmigrantes han venido acá a Ecuador por situaciones de su país, ¿no? Y sí me pareció como, o sea, me sorprendió, o sea, me sorprendió porque yo pensé que la gente sí sabía de los derechos que tenían los inmigrantes, ¿no? Yo siento que esas personas que salen a buscar algo mejor en otros países lo hacen por algo bueno. Entonces, a veces pensamos, no sé, ¿por qué alguien se equivoca? Y etiquetamos a todos de que son malos, todos los inmigrantes que vienen, ¿no? Y qué feo que todavía pensemos así nosotros. Sí, Rosy, igual concuerdo contigo. Y en el caso de la experiencia que escuchamos, igual me parecía muy fuerte el hecho de que esta persona tiene una hija y tuvo que atravesar por toda esa situación con su hija que es pequeña. Y... o sea, a mí me parece como súper fuerte el hecho de que, o sea, como una sola persona podría como que, o sea, está bien salir y intentarlo y por último, no sé, no comes un día y está bien. Pero estás con tu hija que es pequeña y que necesita de muchísimos cuidados, entonces siento que esa experiencia como que nos invita mucho a pensar en lo que las otras personas tienen que atravesar y también en las realidades que nosotros no estamos viendo, que somos muy, muy ajenos a lo que otros sienten, viven, y muchas veces lo tomamos como a la ligera y por eso ni siquiera conocemos lo que o los derechos que deberían tener y ni siquiera se cumple muchas veces lo que en realidad los derechos que más, se supone que tienen. Entonces me parece que con esta experiencia que vimos y con estos comentarios de esas personas, también me parece que es súper importante que hagamos más conciencia, que seamos más capaces de desarrollar esta empatía por las demás personas y buscar las formas también de aportar, de ayudar, y me parece que es momento de que sigamos haciendo las cosas por ayudar al resto y también de entender un poquito las cosas y las realidades de los demás. Eso fue todo para los preguntones, chicos. Les agradecemos por estar esta ocasión aquí y por compartir con nosotros este importante tema, y les invitamos a que hagan un poquito más de conciencia. Y muchas gracias por la atención también. Y vamos contigo, Sherry. Muchísimas gracias, Dieguito y Rosy, por habernos mostrado las opiniones de la gente. Es muy importante también saber qué opinan, qué es lo que piensan ante el tema. Y bueno, muchas gracias por ayudarnos a conocer estas opiniones. Y bueno, ¿qué les parece si le damos paso a nuestro siguiente segmento? Este segmento se llama La Forma de Mirar. Y les dejo con Andu y nuestra invitada súper especial y también Belencita. Chicos, hola, bienvenidos, hola, invitada, bienvenida. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar, con un ojo en el derecho y otro en la realidad, en donde vamos a topar temas súper sociales y sobre todo a ver si el derecho en realidad se cumple o solo está escrito en un papel. Pero antes de eso, hola Andy, ¿qué tal? Hola Belén, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, pues amigos, como les venimos avisando desde el principio, hoy tenemos una amiga súper especial que es quien va a conversar con nosotros respecto a este tema. Ella es Anaite Vargas, es Coordinadora Nacional de la Movilidad Humana en la Cruz Roja Ecuatoriana. Ha trabajado en el campo de derechos humanos desde hace más de años. Ha transitado en experiencias de trabajo con población LGBTI, mujeres trabajadoras sexuales, personas migrantes, así como en otras líneas de derechos como la comunicación y la educación popular. Hola, Naite, cuéntanos cómo estás, cómo te encuentras. Hola, buena noche con todas y todos. En Quito hace un poco de frío y además del frío, evidentemente el confinamiento debido a esta época pandémica, pero estamos bien y muchísimas gracias por esta invitación para dialogar. Qué chévere, Anaite. Bueno, pues entonces pasemos de una vez a echarle el ojo al derecho. Y bueno, pues qué tal si nos cuentas un poco como cuáles son los derechos que respaldan la movilidad humana y si el Ecuador reconoce estos derechos dentro de su constitución. A ver, rescatar el hecho de que el ser humano ha crecido en el mundo por la movilidad que ha tenido en él, ¿no? O sea, somos migrantes desde la historia más antigua de la humanidad, eso. Y por ese movimiento del ser humano que casi es innato, ¿verdad? Nos movemos para buscar territorios nuevos que nos permitan cultivar, nos movemos para buscar geografías que nos permitan habitar, nos movemos para conocer y expandirnos en el territorio y en el mundo, ¿verdad? Gracias a que nos movemos, hemos superado algunas teorías incluso que decían que si la Tierra era plana, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces, ha sido esta movilización del ser humano lo que nos ha permitido estar donde estamos, llegar, descubrir un montón de cosas. También hemos hecho algunas cosas, digamos, poco buenas, ¿verdad?, en esta movilización. Pero el migrar como tal, la migración como tal no es negativa, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ya desde hace mucho tiempo atrás han generado derechos internacionales que respaldan a las personas migrantes. Hay muchos tratados, pactos, acuerdos, convenios internacionales que existen, sobre todo para protegernos ante un ejercicio de poder que a veces ocurre que pone en riesgo la vida de las personas migrantes, ¿ya? En ese sentido, en ese macro, el Ecuador, debemos decirlo, es un estado que garantiza derechos, en general. El Ecuador es un país que desde hace mucho tiempo ha firmado y ha ratificado todos los convenios, tratados, pactos en torno a derechos de toda naturaleza. Entre estos, todos los que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de refugio, derechos de las personas en situación de refugio, derecho de las personas migrantes, de las mujeres migrantes, de los niños migrantes, de las personas con discapacidad migrantes, etcétera, porque existen muchas figuras. Entonces, este reconocimiento de que el ser humano está por encima de todo y que debemos garantizar su vida y acceso a derechos básicos como es a la alimentación, como es a la educación, como es a la salud, están reconocidos por nuestra Constitución, porque reconoce que ningún ser humano, ninguna persona es ilegal, y además reconoce que no se puede discriminar a ningún ser humano en el acceso a derechos, ni por su etnia, ni por su edad, ni por su condición social, ni tampoco por su condición o situación migratoria en el país. Digamos eso como para darte una respuesta a esta primera pregunta que me has planteado. Regresando con un ojo en la realidad, ¿en qué se va las casas de acogida o refugio, en qué se basan para la formulación del protocolo? Ah, pues bien, en Ecuador en los últimos 2-3 años se han abierto varios lugares, albergues temporales de tránsito para personas migrantes, sobre todo porque lo sabemos, hemos evidenciado y convivimos con un flujo de migración, sobre todo venezolana, aunque no olvidemos que nosotros somos el país con la mayor cantidad de población refugiada colombiana en la región también, ¿no? Pero la situación de la población venezolana de los últimos años ha sido una situación bien crítica, bien compleja. Gente que ha llegado, como nosotros decimos, como una mano adelante y una atrás. La de adelante es por el empeño y la de atrás porque no tienen dinero, ¿verdad? Entonces se han generado a nivel de todo el territorio muchos albergues. El espíritu de estos albergues es sobre todo un espíritu humanitario. En eso se basa, ¿no? Y en precautelar la dignidad y la seguridad, ¿no?, de las personas y las familias. En este video que vimos, esta mujer con su hija, digamos, si las dejamos en situación de calle, los riesgos que las mujeres en Ecuador corremos en general, ¿verdad?, se profundizan o pueden ser más cercanos en las mujeres que están en situación de calle. Sí, en las mujeres o las niñas que están en situación de calle. Y una gran parte de las personas que lamentablemente al no tener dónde vivir o con qué pagar un arriendo, han entrado en este grupo de población de calle que ya tiene el Ecuador, además, es la población migrante. Entonces, por eso este espíritu y estos principios bajo los cuales se han abierto los espacios para acogerlos, lamentablemente no son suficientes, no dan abasto, los albergues están saturados en esta situación de crisis económica de que todos vivimos y que la población migrante está viviendo. Les han botado de sus casas, ¿sí? A pesar de que la ley humanitaria y las leyes del país establecen que en este momento de aislamiento social por la cuarentena no se puede botar de las casas de arriendo a ninguna persona, migrante o no. A pesar de eso, sí, se ha ocurrido y hay muchas personas que han tenido que salir de sus casas que alquilaban porque no han tenido cómo pagar. Entonces, por eso estos albergues y por eso este principio de humanidad y de protección ante derechos. Y regresando con otro ojo al derecho, bueno, pues hemos visto que a veces existe mucha confusión en torno al tema de cómo debe ser considerado una persona migrante, porque hemos visto que hay muchos atropellos a personas migrantes y a veces no sabemos qué cara pone el Estado, qué cara ponen las personas. Entonces, justamente por eso queremos saber si legalmente un ciudadano migrante tiene los mismos derechos que un ciudadano ecuatoriano en este caso. ¿Y cuál debería ser el papel que debe tomar el Estado frente a estas situaciones en las que se atropellan los derechos de las personas migrantes, pero también están por medio personas ecuatorianas, digamos? Sí, a ver, voy a empezar señalando que tenemos que autorreconocernos en nuestros ejercicios discriminatorios, no solo como Estado, sino como sociedad. Una cosa es, digamos, la xenofobia, la discriminación general al migrante, pero lo que hemos vivido los últimos años tiene que ver con un concepto nuevo que es la aporofobia. La aporofobia es esta discriminación, este rechazo al migrante que no tiene recursos económicos, ¿no? Y de hecho es el que se parece más a nosotros, es decir, a la gran mayoría de la población. Porque cuando vemos migrantes, turistas con recursos económicos o empresarios o no sé qué, lo vemos con buenos ojos. Entonces, en realidad, hay una división de realidades. Una, los migrantes que acceden a varias cosas por recursos económicos, por estatus social, y otra, migrantes que por su condición económica estamos rechazándolos. Y eso tenemos que reconocer porque, digamos, hemos crecido en sociedades que nos hacen tener miedo y sobre todo nos hacen tener miedo del que es igual a nosotros, porque creemos que nos va a quitar espacio, que nos va a quitar trabajo, que nos va a quitar campos de estudio, ya en algunos casos las novias, las esposas, los esposos, etcétera. Entonces, es una cantidad de miedos con los que crecemos en torno a nuestro igual. No tenemos miedo a la persona turista, digamos, europea que llega porque lo vemos como superior, ¿no? Entonces, empiezo por eso, para luego aterrizar en la respuesta que tú me dices. Todo migrante en Ecuador, todo migrante, turista, estudiante, trabajador, etcétera, etcétera, el rato que entra al país, se acoge a las leyes de este país. Y las leyes de este país y los derechos de este país no cambian. Es decir, todo lo que está en el Código Orgánico Penal Integral que te sanciona si tú cumples un delito, se debe cumplir para todas las personas que están en este territorio ecuatoriano, sin importar su nacionalidad, su estado civil, sin nada. Es decir, todos los seres humanos que convivimos aquí en el mismo territorio estamos regidos bajo las mismas leyes, ¿no? Y eso es importante porque a veces se cree que los migrantes no tienen que cumplir esas leyes. Ese es el imaginario. Pero no es así. Entonces, cualquier persona que cometa un delito tiene que ser juzgado y sentenciado bajo las normas nacionales. Y en ese mismo sentido, cualquier persona en este país tiene garantizados derechos y los migrantes tienen algunos derechos, con énfasis en algunos derechos, que son reconocidos como cualquier persona. Uno, a la educación. ¿Por qué? Porque hay varios tratados internacionales que dicen que niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no importa cuál sea su condición, no pueden perder su derecho a estudiar. Sí, o sea, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, como esta etapa de crecimiento que nos permite aprender, no debemos ser excluidos, ustedes, ¿no? Excluidos del sistema educativo. Entonces, ese es un derecho que el Ecuador reconoce. Y por otro lado, también el derecho a la salud, porque es básico. Ahora que estamos en épocas COVID, como que hemos regresado a mirar esto de que el sistema de salud de un país es indispensable fortalecerlo, tenerlo bien, que nos pueda atender. Estamos en cuarentena porque nuestro sistema de salud llega a un punto en que se desborda, ¿no? Entonces, este sistema de salud que tenemos en el país hay que fortalecerlo porque es un derecho reconocido igual para todas las personas en territorio ecuatoriano, ¿no? No importa, decía yo nuevamente, ni la nacionalidad, ojo, ni el estatus que tenga esta persona, porque imaginemos nuevamente la señora con la niña. Supongamos que ellos no tienen una relación migratoria todavía por esa razón. Si esa niña se enferma, no, nada debería impedir que esa niña sea atendida por un sistema de salud pública. Dejar enfermar, peor aún, morir a un ser humano, ¿no? Por su condición migratoria, es violentador de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos derechos iguales, pero también tenemos responsabilidades ante la ley que son iguales. ¿Cuál es el rol del Estado en ese sentido? El de la sociedad, que vayamos limpiándonos de esa aporofobia, de ese miedo que tenemos del migrante pobre, y también de buscar mecanismos para acogernos mutuamente, y del Estado fortalecer sus sistemas, ¿sí? La crisis que tenemos ahora del sistema de salud no tiene nada que ver con la migración, es decir, ya estaba ahí. Entonces, si reforzamos nuestro sistema de salud, la crisis que está viviendo el sistema educativo, ¿no? En donde tenemos teleclases, pero hay estudiantes que tienen que caminar horas para subirse literalmente a un árbol para tratar de coger una señal y anclarse a la clase con su profesora. Eso pasa en el Ecuador, ¿no? Entonces estamos viendo que en realidad el Estado lo que requiere es fortalecerse en estos derechos, ¿no? Y en su fortalecimiento en estos derechos y en un ejercicio además que permita al migrante entrar y económicamente volverse activo y aportar, también aportará finalmente a la economía nacional que permite fortalecer estos espacios, ¿no? Y en ese sentido generar más aún este concepto que está en la Constitución de que somos un Estado que garantiza derechos humanos al ser humano. Y regresando a la realidad, ¿la afluencia de migrantes y refugiados es la misma desde que empezó la pandemia o se ha cambiado en alguna cantidad? Bueno, las fronteras están cerradas, entonces sí, ha bajado, evidentemente la población, no solo hacia Ecuador, sino en muchas partes del mundo y en esta región del continente, las fronteras están cerradas, ha bajado significativamente, no puedo decir que ha desaparecido, ¿no? Porque las personas cuando tienen hambre buscan moverse hacia los lugares en donde pueden obtener comida. Entonces, hay gente que todavía, por angustia y desesperación económica, sigue moviéndose. ¿Qué es lo que hemos visto las últimas semanas también? Es que hay población migrante que está buscando retornar a su país de origen. Y no necesariamente porque crean que en su país de origen va a tener una mejor condición económica, sino porque en este momento la crisis económica general de los estados y de las personas es muy grave. Y si a eso le sumamos el desarraigo de tu territorio, de tu barrio, de tu familia, de la tienda donde puedes fiar, ¿sí? Los migrantes no tienen en el Ecuador, los que han llegado más recientemente, redes de apoyo comunitarias. Nosotros quienes vivimos acá, yo llegué acá como migrante, y puedo decir que como migrante ya llevo muchísimo tiempo acá en el Ecuador, la tienda de la esquina me fía. Es decir, tengo una red de apoyo acá, aunque no tenga mi familia, pero tengo una red de apoyo, aunque sea la vecina, la dueña de casa, he generado una red de apoyo. Hay migrantes que no tienen estas redes de apoyo. Entonces, a toda la crisis económica se le junta la crisis emocional, psicoemocional. Eso ha hecho que muchas personas digan, ok, si me voy a morir de hambre en estas épocas pandémicas, aunque sea me muero de hambre, tratando de estar en mi espacio, en mi clima, lo más cercano posible de mis familias. Entonces, también hay un flujo de retorno. Hay mucha población que está caminando, lamentablemente. Camina porque estamos en un aislamiento social, no hay movilización, pero camina también porque tiene angustia y desesperación y necesita ese acogimiento humano de sus seres más queridos, de su territorio, lo necesita también para sobrevivir. Entonces, tenemos este doble flujo, ¿no? Poco de entrada y algún flujo de salida de esta población con mayores, sobre todo necesidades económicas y crisis psicoemocionales también. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, esto ha sido todo por La Forma de Mirar. Espero hayan aprendido mucho, así que dale, ya vamos contigo. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Gracias, Valencita. Y bueno, muchas gracias a nuestra invitada por enseñarnos tantas cosas hoy con su entrevista. Aprendimos muchísimo, muchísimas gracias por esto. Y no olvides que siempre igual estamos como espacio para compartir cualquier información de tu trabajo, cualquier información sobre alguna casa de acogida, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias también a Valencita y a Andu por mostrarnos el derecho y la realidad del tema. Y bueno, ¿qué les parece si entonces seguimos? Quería comentarles que por Facebook nos está viendo bastante gente, como 15, no mentira. Gracias a Anaite que nos escribe. Nos vemos la próxima. Cuídate, muchas gracias. Y bueno, por Facebook, como les contaba, nos está viendo gente. Quería mandarles saludos y también decirles que muchas gracias por vernos, por comentar y por darle like a nuestro en vivo. No se olviden de compartir el en vivo en su biografía para que más gente pueda verlo. Es muy importante que la gente se entere de estos temas, que vaya conociendo diferentes perspectivas, que vaya conociendo gente que trabaja en este tema, por ejemplo, en Haití. Y bueno, ya. Quería también, antes de dar paso al siguiente segmento, presentarles este espacio pequeñito, ¿sabías qué? Para darles unos pequeños datitos que, aunque parecen chiquititos, son muy vitales. Y bueno, ¿sabían que el 20 de junio, o sea, reciéncito, se celebra el Día del Refugiado? Segurito no sabían, pero ahora sí pueden celebrar todos los 20 de junio de cada año el Día del Refugiado. Ya, ¿sabían que en el mundo hay aproximadamente 250 millones de personas que se han movilizado a un país distinto al que nacieron? Son realmente bastantísimas personas que se han movilizado y, como dijo Naite, las personas nos movilizamos siempre, desde el origen de nuestra historia nos hemos movilizado. Y bueno, otro dato, ¿sabían que Siria es el país que más refugiados genera, mientras que Turquía es el que más acoge? Por si no sabían, ya les cuento. Y bueno, esto fue ¿sabían qué? ¿Sabías qué? ¿O sabían qué? Bueno, no importa. ¿Sabían qué? Y ya, ahora sí, ¿qué les parece si vamos con nuestro siguiente segmento del tan esperado Aprendiendo en Colectivo con nuestra querida Jo Hernández? Así, hasta se escucha melodioso. Jo Hernández. Y bueno, Joita, te doy el paso. ¿Y qué tal si antes de empezar vemos la intro del segmento? Hay algo que aprender, yo sé. Acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Hola, bienvenidos a todos y a todas. Yo soy Joa y en este espacio de Aprendiendo en Colectivo hablaremos de educación, pero ya no de esta educación escolarizada o impuesta, sino más bien de todos estos aprendizajes alternativos que surgen desde la naturalidad de las personas y de esta esencia propia. El tema que hablaremos hoy es acerca de un proyecto para refugiados que hay en Ecuador y está enfocado en niños, niñas y adolescentes. Bueno, antes de empezar les quiero contar que la agencia de la ONU en un artículo menciona que el Ecuador es el país con mayor número de refugiados, siendo así un referente de solidaridad en toda América Latina. Se cree que alrededor de 1.400 personas de diferentes nacionalidades en caso de vulnerabilidad ingresan al país. De este porcentaje, 1.200 personas son mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Estos datos aparecen antes de que empiece todo esto del confinamiento, porque ahora las fronteras están cerradas y más. Pero ¿cuáles son algunas de las razones por las que estas personas deciden salir de su país? La primera es por la realidad por la realidad de su país, por todos estos conflictos internos que están relacionados con la política. El segundo es por el temor en la persecución, ya sea por motivos de raza, identidades culturales, religiones, nacionalidades, y entre muchos más factores. Y la tercera es porque están expuestos a cualquier tipo de violencia y es por esto que requieren esta protección internacional para precautelar su vida y la integridad. Y ya desde la educación sabemos que el aprendizaje surge en cualquier ambiente que favorezca el desarrollo integral orgánico, sano y respetuoso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y por eso hoy quiero mencionarles sobre un derecho que habla UNICEF, que es el derecho a la atención y a la ayuda preferentes en caso de peligros. En el Ecuador hay un proyecto que es desarrollado justamente para esta población de refugiados que se llama Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, que buscan favorecer la coexistencia entre refugiados con las personas nativas. Realizan varios talleres y actividades, pero una de ellas, de las que les voy a hablar ahora, es justamente el cine comunitario. Tanto jóvenes refugiados como jóvenes ecuatorianos realizan un video donde plasman toda esta experiencia de vivir desde salir desde su casa y empezar una nueva aventura en búsqueda de una protección internacional. Y ya con la visión de aprendizajes alternativos a través de estos proyectos y encuentros que no se realizan en un salón de clases y que tampoco son tomados en cuenta en el sistema educativo, estos niños, estos jóvenes desarrollan y fortalecen su identidad en raza, cultura y las creencias. Y también surge el empoderamiento y el descubrimiento de sí mismo como un ser individual. Fortalece la capacidad de creer y reconocer su propia realidad. Así que en estos tiempos de cuarentena y que estamos viendo todos estos nuevos temas de refugiados y migración, pues no todo es malo. Entonces, si conoces a una familia, a un niño, un niño adolescente que creas que pueda ayudarle esta información, cuéntale sobre este proyecto de Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, para que puedan encontrar redes de apoyo. Les vamos a dejar aquí abajo una pequeña descripción de la página para que puedan acceder directamente a ella y puedan encontrar muchísima más información. Eso, chicos. Gracias. Gracias, Chayita. Qué lindo todo lo que nos cuentas. Gracias por enseñarnos tanto. ¿Y qué les parece si seguimos con nuestro último segmento, el tan esperado Humanizarte? Porque el arte de humanizarte... No, mentira, ya. Y les dejo con Lalo en esto que es Humanizarte. Bueno, bueno, no importa, puedo abordar el tema y luego de la mitad entra la nipo, me pone el audio y no pasa nada. Así que démosle nomás. No sean ni si estás por ahí y quieres darle esta intro maravillosa con mi melodiosa voz, puedes hacerlo cuando quieras. Gracias. Piensa, es tu derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Muchas gracias por este remix plenazo que pusimos a este último segmento. Me encantó. Un poco para cerrar con el segmento este de Humanizarte, donde pretendemos generar conciencia, donde pretendemos debatir, donde pretendemos discutir. Y si es que cualquier cosa que estemos diciendo en este segmento no están de acuerdo, escríbanos y bueno, debatimos con amor. Así que yo quisiera empezar un poquito. Primero me pareció la entrevista a Naité increíble, genial. Creo que aprendí un montón de cosas maravillosas. Como diríamos nosotros, qué crack, qué genia. Estuvo genial. Así que a mí, yo, muchas cosas de las que ella planteó hoy, yo ya tenía en mente para este espacio, este segmento, y bueno, anoté muchas más que me gustaría sintetizar y que me gustaría que luego lo podamos debatir. Me parece bien interesante empezar planteando esta misma situación, esta misma idea que abordamos en el programa anterior, en la razón por la que los derechos no están garantizados. Yo me preguntaba hoy y decía como, okay, sí, yo también estoy investigando este tema, los derechos de los migrantes, de las personas que están en movilidad, tiene que ser el mismo cuando viajas. Y bueno, Anaite nos dijo que sí, nos reafirmó esta información. Pero realmente se cumplen incluso menos que los quienes no somos migrantes o quienes no estamos en constante movilidad humana, desde este término hermoso, aporofobia, que nos acaban de enseñar. O sea, desde la gente que cambia de país y cambia de sector porque no tiene recursos, desde la pobreza extrema o desde conflictos bélicos, que hemos visto un montón, ¿no? O sea, miren allá donde tenemos, hay un millón de conflictos bélicos y los migrantes están cambiando porque necesitan refugio, porque les están matando. Es una cuestión de locos. Entonces, mi pregunta un poco es, ok, el Estado respeta estos derechos humanos, el Estado sostiene a los derechos humanos de los migrantes. ¿Qué pasa? Si legalmente lo tienen, ¿qué pasa socialmente? Esa es mi pregunta para esta última parte. Socialmente, los derechos humanos de los migrantes no está siendo ejercida, al igual que la de nosotros cuando lo hablamos en el programa anterior. Pero bien, esta es aún peor. Los migrantes tienen derecho a libre tránsito. Veo un montón de países, en un montón de lugares, en un montón de espacios donde los migrantes se esconden para no ser violentados en cualquiera de sus formas. A no ser discriminados, derecho a no ser discriminados. Creo que esto es fundamental aquí. ¿Cuántos de nosotros estaremos pensando ahorita mismo como derecho a no ser discriminados cuando el simple acento de voz genera discriminación, cuando el simple, estas palabras que no me acuerdo ahorita el nombre técnico, pero cuando decimos palabras diferentes entre los países, genera discriminación? He tratado a niños que van a escuelas, a niños venezolanos que van a escuelas y no quieren ir más y están hartos porque hay mucha discriminación y bueno, este tan famoso bullying, ¿no? Entonces, esas cosas están pasando. El derecho al asilo y al refugio, ¿tienen derecho a eso? Bueno, Anaite nos contó que hay muchas cosas, Joana nos contó que hay un proyecto maravilloso también, sí pasa y bueno, finalmente, al final le agradeceremos un poco esta parte. Sin embargo, el derecho al refugio, Es bien complejo porque yo voy a un espacio y necesito que me den un refugio, que me den porque estoy desolado, porque estoy me siento solo, porque no tengo quien me contenga. Es bien complejo cuando tendríamos que tener en cuenta que podríamos tener la capacidad absoluta de llegar a cualquier país que queramos y sentirnos seguros en él. Bien, otra de las cosas importantes que no se está cumpliendo dentro del derecho de los migrantes es el derecho a la protección y a la unión familiar. No sé cuántos de ustedes han visto niños o niñas caminando con sus padres que son migrantes, caminando con sus padres de la mano en la calle porque tienen que trabajar con ellos, no les aceptan en colegio, tienen problemas. Entonces, ¿qué está pasando? Esa es la pregunta, un poco abordar este tema. ¿Qué está pasando con el tema de la falta de derecho social? Porque sabemos que sí, que en Ecuador están un poco acogidos en términos de derechos humanos, pero ¿qué pasa en este acogimiento social? ¿Qué pasa con quienes vivimos en este país, bueno, no me voy a incluir porque yo no discrimino a los migrantes, pero viven en este país y están socialmente quitando los derechos de los migrantes, más aún de lo que ya nos quitan generalmente. A mí se me pasa por la cabeza dos cosas. Una de estas es algo que Anaitea ya nos mencionó, y es el miedo. El miedo genera rechazo en este caso. Para mí es fundamental entender esto. Desde la historia, a la gente, a la humanidad, nos ha dado miedo los nuevos que vienen a ocupar mi espacio. El que se va de Quito pierde su banquito. Mentira. La cuestión es que vienen acá, vienen al país y tenemos miedo a que nos quiten trabajo, a que nos quiten recursos, a que nos quiten capacidad intelectual, porque hay gente pilas que viene y trabaja. Esto pasa desde la humanidad, ¿no? Pasó con este grupo como los judíos, por ejemplo, que llegaron a los países y implantaron cosas nuevas, implantaron nuevos trabajos y nuevas cuestiones, y esto generó miedo. Entonces el miedo genera rechazo. ¿Por qué creo que el miedo genera rechazo? Porque no estamos acostumbrados a combatirlo, no estamos acostumbrados a verlo al miedo de frente. Pero bueno, ahí nos podemos meter en todo un espacio psicológico de emociones que no queremos ahorita, porque el fantasma de tiempo está a punto de asesinarme, estoy segura. Entonces, quiero pasar rápido este tema, pero para mí la primera es miedo. Y la segunda es una fundamental que para mí tiene mucho que ver con un tema de enseñanza, con un tema de educación. Creo que se relaciona mucho un poco a lo que ya nos contó hace un rato. Cuando, no sé si todos ustedes se acuerdan, cuando estás en el colegio, te hacen pararte todos los lunes a izar una bandera y decir el himno nacional, que lo respeto muchísimo, no quiero herir sus utilidades, el himno nacional de nuestro país es lindo, la bandera de nuestro país es maravillosa, todo está bien. Pero ¿qué nos están inculcando y cómo nos están enseñando a ser patriotas? Yo creo que el patriotismo es un tema súper claro de debatir. O sea, ¿soy patriota porque voy a defender a mi país hasta la muerte? O soy patriota simplemente porque amo mi país. Ya voy, fantasmita, ya voy. Esta parte termina. Entonces me parece fundamental entender eso. Como, ¿a cuántos están enseñando a anda y pelea en una guerra por defender a tu país? Entonces, desde el mal manejo del patriotismo, para mí, esta es mi mala apreciación, desde el mal manejo del patriotismo, empiezan los territorios, empiezan las fronteras, y no digo las fronteras físicas, vienen desde mucho tiempo, las fronteras mentales. Yo tengo fronteras mentales, a mi espacio no entras, este es mi espacio, porque yo voy a defender mi país hasta la muerte. ¿Quién dijo que tienes que defender a tu país hasta la muerte? Cuando algo muy malo está pasando. Entonces, para mí es un mal manejo el patriotismo, así que fantasmita, ya voy terminando, me parece fundamental debatir eso. Esas dos cosas son para mí. Quiero preguntarles ahora en este espacio de tertulia a ustedes, ¿Cuál crees que es otra de las razones por las que los derechos humanos de los migrantes, de las personas que están en movilidad, no está siendo ejercida más o incluso como sobre los que vivimos en un país, los que no somos migrantes y estamos incluso sin tener nuestros derechos humanos? ¿Cuál crees que es estas razones? Entonces, abro un momento de debate, un momento de discusión. A quien quiera, vamos a escucharles un poquito. Dieguito, te vi prender el micrófono. Cuéntanos. Sí, justamente comparto contigo esto, que es por el miedo. Yo siento que igual es por el miedo que las personas tienen. No sé, me parece que sentimos como este temor o este egoísmo de, no sé, de que alguien de otro país y quizás me va a quitar el trabajo. Y por eso entonces tengo que hacer que de alguna u otra forma se vaya. No sé, siento que tenemos muy claro esto de que tenemos que amar a los nuestros y que los otros tienen su otro país para acoger y que nosotros no tenemos por qué actuar por ellos. Entonces me parece que estos temas como del miedo, quizás el egoísmo, no sé si decirlo así, pero puede ser esta falta de empatía quizá también, o sea que no estamos como viendo que los otros también necesitan y que nosotros no perdemos nada por ayudarles. Entonces me parece que por esta parte también podría ir un poco en todo caso los derechos y que no se haga nada por ayudar o por alzar la voz de estas personas. Sí, completamente de acuerdo, Dieguito, contigo. Es así, hay un tema social poco empático respecto a quienes llegan a un espacio, ¿no? Tenemos mucho miedo a que nos vuelvan a que se pongan encima de nuestro espacio. No sé si, ahorita estaba pensando, no sé si tal vez un miedo inconsciente a que nos vuelvan a colonizar. ¡Ah! Eso deberíamos debatir en otro programa. Pero no importa, tal vez sí, tal vez no. Y eso no justifica el rechazo ni la discriminación. Bien, creo que para cerrar, Belén, estás por ahí, ¿no? Bueno, no importa. Voy a cerrar súper rápido el segmento diciendo que es bien importante entender el tema de las fronteras. ¿Ya? ¿Quieres participar? ¡Ah, qué bien! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que te vi! Dale, te escuchamos. Al inicio no quería, pero ahora sí quiero. Dale, creo dale. Que otra cosa que hace que no se respeten estos derechos es el miedo que tiene la gente migrante. Es decir, le han vulnerado tanto, le han violentado tanto que llegan a tener miedo de alzar la voz, de decir, no, tengo derechos y tienen que ser respetados. Y creo que es muy importante y es un mensaje también para la gente que nos ve, para la gente migrante. Ustedes tienen derechos, está escrito en las leyes, ustedes pueden reclamar sus derechos. Y si la gente, si las otras personas quieren violentarles, no se dejen. Es así, no se dejen y acudan a organizaciones, a esta red de comunidad que nos decía, ay, no me acuerdo cómo se llama nuestra entrevistada, pero bueno. Eso, NIT. Y acudan a estas redes, ¿no? No se queden callados. Es muy importante también mencionar eso, creo, y por eso quería participar. Ya. Chévere. Sí. Es importante también sustentar desde ahí eso. Bien, terminémosla entonces tomando en cuenta la importancia de ir abriendo las fronteras mentales. Ya, las que están ahí en división y todo, ahí que se hagan pelota entre ellos. Pero las nuestras, las mentales, son distintas. Creo que viajar es maravilloso y creo que viajar y movilizarte a tu espacio cuando tus necesidades económicas, tus necesidades alimenticias, tus necesidades, etcétera, están en juego, es maravilloso también. Así que desde nuestro lado, desde nuestra postura, bienvenidos todos los migrantes, nuestro corazón es un refugio para ustedes. Y vamos a escuchar ahora la propuesta humanista, así que escuchemos con atención este momento hermoso que vamos a percibirlo. Adelante, por favor. Hola. Bueno, soy, además de ser un fantasmita, soy un fantasma humanista. Así que, bueno, aquí va nuestra postura al respecto. Los humanistas creemos que la aspiración de los seres humanos a desplazarse y hacerlo cada vez más velozmente y que está íntimamente ligada a la necesidad de multiplicar sus relaciones con otros seres humanos es tan antigua como la historia misma. Siguiendo este impulso, la humanidad se lanzó hacia otros planetas para explorar realidades que no son perceptibles de modo inmediato. Cortar esta tendencia a ampliar el propio horizonte significa negar un elemento esencial a la definición misma del ser humano. Otra aspiración inalienable de la humanidad es la de mejorar las condiciones de vida. Reprimir esta intención de mejorar la propia vida significa, una vez más, negar la esencia humana y hacer de la persona un objeto. Hoy se manifiestan en el mundo intentos irracionales para frenar este proceso, en realidad para frenar la historia. Si por una parte se globaliza el mercado, eliminando todas las posibles barreras a la circulación del capital, por otra parte se alzan barreras al ingreso de seres humanos. Las nuevas barreras hacen más clara la división del mundo entre los pocos que ven aumentar su bienestar y los muchos que quedan relegados. Deja ver la asfixia de un mundo que se cierra promoviendo la exclusión de grandes poblaciones y, por tanto, negándoles el ejercicio de un derecho que está más allá de los límites que imponen las fronteras. Es necesario llegar al corazón de todo ser humano para que se pueda finalmente reconocer al otro como a sí mismo, en la misma situación, con las mismas aspiraciones, las mismas necesidades, los mismos derechos. Es necesario demoler el muro que separa nuestras aspiraciones más profundas de la realidad material y psicológica en la que nos vemos obligados a vivir. Nunca antes se había presentado en modo tan urgente la necesidad de construir una nación humana universal. La vida humana es sagrada, y desde el convencimiento de que no habrá progreso si no es de todos y para todos, creemos importante dar una respuesta coherente y urgente tomando medidas como no a la discriminación del migrante y del refugiado, ningún ser humano es ilegal, avanzar hacia la eliminación de fronteras que solo existen para separar a los pobres, desmantelar todos los centros de internamiento para extranjeros, así como el abandono de toda tentativa de crear cárceles para migrantes en cualquiera de sus formas, impedir que los impuestos de los ciudadanos sean destinados a la vigilancia de fronteras. Proponemos que estos fondos sean destinados a otros aspectos, como la acogida de otros seres humanos en situaciones de movilidad humana, cumplí con la Declaración de los Derechos Humanos, así como con las leyes internacionales en materia de asilo y migración. Mientras tanto, alentamos a las poblaciones, a cada uno de los seres humanos, a mantener ese impulso solidario, ofreciendo sus casas o las redes vecinales para dar atención urgente a los que llegan a sus ciudades. Un abrazo. Wow, fantasma del tiempo, eso estuvo genial. Gracias, fantasmita, por eso. Cierro esto agradeciendo a todas las personas, proyectos, seres humanos y grupos que hacen cosas para y por el bien de los refugiados. Gracias a ustedes, son maravillosos y eso genera más luz en el mundo. Vamos contigo, Sha. Gracias, Lo. Gracias también a nuestro fantasmita del tiempo, que parecía ser tan incógnito, pero amigos, como están viendo en la transmisión de Facebook, este fantasmita pidió una cuenta prestada. La foto de la persona de la cuenta no es el fantasma del tiempo. Ustedes tranquilos, sigue siendo incógnito. Pero bueno, muchas gracias, Lo. Estuvo súper lindo tu segmento. Y bueno, ya ahora sí vamos terminando con nuestro segundo programa de la segunda temporada de Que de Última. Entonces, quería antes de finalizar mandar saludos a los que nos escriben por Facebook. Diana Belén dice, qué gran programa, felicidades, y un emoji de aplausitos y un corazón. Muchas gracias, Diana Belén, por vernos y por escribir. Grandioso espíritu, nuestra querida grandioso espíritu que siempre nos escribe, nos dice, me gusta mucho su programa. Lo demás lo voy a leer porque no nos conviene, pero dice que le gusta mucho nuestro programa. Gracias. Saludos también a la gente que da like a nuestra transmisión, a Dolo Núñez, a Cristina Torres Villacrés, que fue una de nuestras invitadas de la temporada anterior, a Lore Vallejo, a Raúl Ramírez, muchas gracias por darle like a nuestra transmisión, y no se olviden de compartir también para que mucha gente se entere también del tema. Y bueno, eso es todo, amigos, muchas gracias, chicos, por este espacio, gracias por sus segmentos, gracias por enseñarnos cada vez más cosas. Y ya, es tiempo de despedirnos, como todo lo bueno se va, me voy, no mentiras, nos vamos. Y bueno, gracias a todos, gracias a mí también por ser la mejor presentadora del mundo. Y ya, ahora sí nos vamos, besitos a todos, chao, chao, chao. Y no se olviden de vernos la próxima semana, no se olviden de escucharnos también por la Radio Casa de la Cultura, 940 AM, todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Ya, ahora sí, chao, chao. Besitos. Esto fue Que de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Que de Última Radio, en Instagram como @quedeultima, en Twitter como @quedeultima. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.